La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Les agradecemos que estén del otro lado de la radio. Nosotros estamos haciendo en vivo esta presentación el día que la radio cumple 100 años. Y la queremos festejar, la queremos celebrar, en realidad, con una de las herramientas que hemos encontrado para contar, que es la mixtura de sonidos, de palabras, de músicas, de herramientas que, bien manipuladas, pueden terminar en algo que sea una historia que merezca escucharse. Estamos todos más o menos conmovidas y conmovidos por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, por la autopsia que se realizó sobre un cuerpo que podría ser el suyo. Vamos a tener que esperar entre 30 y 60 días para saber fehacientemente qué sucedió. Lo que la familia adelanta es que las pericias indican que la muerte de ese cuerpo, sea quien fuere, fue violenta. Así que habrá que determinar primero la identidad y también después qué sucedió con ese cuerpo. Aquí en el marco de Oral y Público hemos venido escuchando durante varias semanas diferentes capítulos del documental radial que hemos hecho y al que le pusimos como nombre ¿Dónde está Facundo? Seguimos sin saber dónde está Facundo, aunque podamos tener algunas presunciones. Lo vamos a escuchar enterito, vamos a escuchar las partes que venimos oyendo en los programas anteriores y después nos vamos a meter todo pegadito, sin mi intervención, de aquí hasta el final y nos vamos a pasar de las 22, ya les voy avisando, nos vamos a pasar de la hora de programa, vamos a escuchar las dos partes del capítulo que tenemos para estrenar en la jornada de hoy. Impecable laburo de Paulo Giacobbe y de Diego Domínguez, sobre todo, con material generado aquí en la radio y con material generado por los medios tradicionales. Está bueno ver ese contraste también. La Retaguardia produce ¿Dónde está Facundo? Documental radial. Capítulo 1. Mi mayor deseo. Cuando uno vuelve para atrás, ¿no? Y piensa todo lo que nos tocó vivir, ¿no? Y lo que nos espera, o sea, nosotros lo que nos espera es saber dónde está Miguel, ¿no? Rosa Bru, madre de Miguel Bru,

porque es algo también con la que hay que terminar, ¿no? Son como rémoras que quedan de aquel tiempo, como el caso de los espías, que ya no se soportan más. Tratar de tipificar claramente el delito de violencia institucional y tratarlo como un delito específico. Me da ganas de tenerlo frente a mi cara y decirle, bueno, bienvenido, te hago una lista bien grande de todos los desaparecidos y desaparecidas, de todas las causas de gatillo fácil, de todas las personas que han sido torturadas. Bienvenido, bienvenido, es este el país que tenemos hace mucho tiempo. Estudiaste una carrera ligada al derecho, bueno, fíjate mínimamente cómo están cada una de las causas en las diferentes instancias judiciales. Vanessa Orieta, hermana de Luciana Arruga, desaparecido en 2009 por la policía bonaerense. Que en todo caso, bueno, reconozcan que esto está pasando, dejen de hablar de violencia institucional porque esa palabra queda muy chica para esta problemática, concienticen a la sociedad con sus mensajes, porque si ustedes le dicen al pueblo que esto está pasando, que esto es real, bueno, entonces ya generamos otro imaginario. Ahora, si aparecen estos discursos de, no sé, no me imagino viviendo en una sociedad así, no quiero que esto pase, al mismo tiempo medios de comunicación que incitan al odio, que no hablan de las causas en el sentido que denuncian la familia, sino que presentan siempre propuestas que desinforman, salvo ustedes, medios comunitarios, alternativos, que están ahí a la par. Cuando hablamos de que existen responsabilidades políticas, nos referimos a esto, a esto. Ahora, otros dirán, bueno, pero no es lo mismo lo que pasó durante la dictadura o el posicionamiento. Claro, no es lo mismo, pero cuando tenés un presidente, o como los hemos tenido, nos recuerdo a Néstor hablándole en un gran encuentro a Scioli, diciéndole que bueno, que básicamente que había que avanzar en bajar la edad de punibilidad de los jóvenes. Recuerdo a Cristina en La Plata diciendo, vivimos en este país, todos estamos vivitos y coleando, algo así. Y esta frase, esto es lo que pasa. Son frases de personas muy importantes que están en lo más alto del poder y que le hablan a todo un país y que generan un imaginario. Y eso tiene que ver con la impunidad también. Y esto es lo que queremos que se empiece a analizar. Porque si no, parece que la vida de los pibes y las pibas no vale un carajo. ¿Qué sabes que esté sucediendo con los integrantes de la policía bonaerense que están sospechados de haber participado de la desaparición de Facundo? ¿Están apartados? No están apartados, han sido trasladados a distintos lugares de trabajo, ellos siguen trabajando, si bien los han apartado algunos a Bahía Blanca, otros a Patagones, ellos siguen gozando de su vida normal y mi hijo no aparece y ellos están involucrados. Cristina Castro, mamá de Facundo Astudillo Castro. Ellos están felices y contentos de que tengan que detener muchas personas que los están tratando de encubrir. Pero vamos a llegar y yo sé que ellos van a tener que terminar entre rejas. Van a pagar por todo lo que le hicieron a mi hijo. En algunas de estas charlas con funcionarios, ¿pudiste trasladarles esta queja o intranquilidad porque los policías bonaerenses sigan trabajando? Sí, se lo hemos dicho tanto al señor Berni, se lo hemos dicho tanto como al señor García, que también se tomó la molestia de venir desde Buenos Aires a charlar conmigo. No los quiero trasladados, los quiero presos. Y por el momento me hubiera gustado que los tuvieran suspendidos de su trabajo, pero no fue así, señores, no fue así. Nos ha costado muchísimo llegar hasta donde hemos llegado, pero hoy en día tenemos la certeza de que esas personas no deberían estar trabajando, deberían estar declarando y deberían estar tras las rejas. Ellos mismos decir qué hicieron con Facundo, pero no es así porque tienen muchas manos negras que los están cubriendo. Siempre se trata de salvar el pellejo de los culpables. Uno ve como vecino, más que como intendente y como padre de familia, que no estamos acostumbrados acá en este distrito a estas cosas, y nos preocupa y nos ocupa el hecho de que se investigue todo, pues yo veo a veces que hay como solamente una línea investigativa, creen que es concluyente. Carlos Bevilacqua, intendente del partido de Vilarino, en la Brújula 24. Y yo creo que también hay otros elementos, como por ejemplo esta manifestación de esta persona que dice que lo llevó hasta la rotonda, la ruta 3 y 22, y después de ahí hay una prueba de lectora de patente que queda 15 kilómetros yendo para Bahía Blanca, que efectivamente ve pasar a ese coche de esa señora a las 16:03. Entonces hay elementos concordantes de la parte de que sostiene la querella, que es desaparición forzada, que tiene tres testigos, pero por el otro lado, la línea investigativa que llegaba la justicia provincial, el doctor de Lucía, hay muchos elementos concordantes. Esto que estamos hablando, la testigo en Bahía Blanca que lo vio, entonces digo, es una humilde opinión, porque yo no soy parte de la causa, pero sí entiendo que si uno quiere buscar la verdad y quiere que Facundo aparezca, hay que seguir todas las hipótesis. El llamado se produce en el mismo momento del 30 de abril, plena restricción, la más fuerte, los controles más fuertes, mano dura, y es ahí donde Facundo le dice, no sabes dónde estoy, ya no me vas a ver más. No hay más llamados que ese. Y la idea de ese que ustedes tienen de ese llamado es que podría haber sido hecho mientras él estaba detenido por la policía. Leandro Aparicio, abogado de la mamá de Facundo. Tenemos el momento en que lo detienen a Facundo y que llama a la madre y que tiene esa conversación, que esa sería la última versión oficial creíble, ¿no? Después tenemos la otra versión oficial de que Facundo finalmente se va primero a Origone por el testimonio de una policía y después de Origone a Bahía o por lo menos en dirección a Bahía de acuerdo al testimonio de otro policía. Ahora bien, tenemos tres testimonios que lo ubican a Facundo entre 3:20, 3:40, 3:30, pero no más lejos de esa franja horaria, en Buratovich, cerca de donde lo habían detenido, a unos kilómetros más, interceptado por la policía y subido a un patrullero. Esa es la versión que nosotros tenemos. Esa. Para nosotros, la última vez que se lo vio a Facundo con vida es ingresando a un móvil policial, del cual no sabemos después qué pasó. Los hermanos de la exnovia de Facundo fueron llevados a la comisaría de Mayor Buratovich sin orden judicial. Sí, han sido llevados a comisaría, han sido hostigados, han sido apretados. A mí me encerraron en un cuarto de 4x4 para apretarme, para obligarme a decir algo que yo no sabía. Marcelo González, hermano de la exnovia de Facundo. Y bueno, después a mi hermana le hicieron dos allanamientos ilegales. Querían desviar la investigación para otro lado porque ellos estaban en el ojo de la tormenta y bueno, querían buscar otra pista, desviar la investigación por otro rumbo, en este caso para el lado de nosotros. Marcelo, vos cuando hablás me encerraron en un cuarto 4x4, te llevaron a la comisaría. Sí, no hubo ninguna notificación, nada. Vinieron a buscar a mi domicilio como para llevarme en una patrulla. Yo en ese momento no me encontraba. Cuando llegué de trabajar, me lo comenta mi señora. Yo llamo por teléfono para preguntar cuáles eran los motivos. No me quisieron dar ningún motivo. Me dijeron, presentate en la comisaría y te vamos a dar a conocer los motivos cuando estés en la comisaría. Y bueno, me fui a la comisaría. Me tuvieron de las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, apretándome, amenazándome todo el tiempo, haciéndome preguntas de todo tipo para ver si yo decía algo que a ellos les sirva, ¿no? Como para culpar a mí, a mi familia. Esto lo tenía guardado por miedo, pero me decidí a hablar por la lucha que está teniendo la mamá de Facundo, ¿no? Alguien me explica por qué la gente desaparece. Nadie lo busca, no aparecen ni los jueces. Con el rato se olvidan y van pasando los meses. Yo voy a seguir rapeando pese a quien le pese. Ey, estoy hablando por los que ya no están. Por el pibe Facundo que ya no puede hablar de ningún político. Yo me declaro fan, no doy un peso por ellos, tampoco ellos lo dan. Ey. Yo lo que le quiero transmitir también, que es una realidad distinta. A veces la institución policial, que está lógicamente con toda su historia de cuestionamiento. Carlos Bevilacqua, intendente del partido de Vilarino en la Brújula 24. Mire, la otra vez se largó uno a llorar porque se sentía mal de las acusaciones. Y yo le decía que bueno, que hay que esperar. Los chutas que repercutan mis letras, a ver si ellos las escuchan. Ya no sirven más disculpas. Ey, ya no sirven más disculpas. Que repercutan, a ver si las escuchan. ¿Por qué entendemos que estos... Esta persona tiene que estar detenida, pero te digo todo el contexto, porque le pedimos 13 días antes que haga ese secuestro al fiscal, que le secuestre los teléfonos. Pero son todas casualidades. Casualmente el fiscal le pide el teléfono cuando está llegando Bernie, el ministro de Seguridad, que dice casualmente que los policías entregaron voluntariamente los teléfonos. Mira vos, y al final nosotros somos hijos de puta, todos son tan buenos. Leandro Aparicio, abogado de la mamá de Facundo. Porque acá, antes lo de Facundo y después también, pero a Facundo no, pero antes te agarraban y te verdugueaban 3 o 4 horas en la comisaría. Y si te retobabas, te cagaban a palo. Pero a Facundo lo paran a las 10, le hacen la multa, le dicen que siga. La hermanastra de la que lo para lo levanta a las 2:30 y lo lleva a Origones y no dice nada porque Facundo le dice: no les digas nada a mi mamá. Eso se lo entera Cristina recién el 18 de junio, ¿no? 48 días después. Que esta chica, Xiomara Flores, cuando Cristina quiere entrar a Buratovit, le ven impedido el ingreso, 5 patrulleros, un subcomisario Reguillón, dice: usted no tiene nada que hacer, y ahí aparece Xiomara, y dice: sí, yo lo llevé, contame, no puedo por orden de mis superiores. Y ahí se van a Origones, y Origones y Tate González, que dice que le sacó una foto de carnet y que llamó a Médano. Y el Médano, ¿sabés qué le dijeron? No, jalo que siga. Ah, bueno. Mirá, todos gauchadas le hicieron. Lo dejaron seguir Murato, lo dejaron seguir Médano, González lo ayudó. La Xiomara lo llevó. Mirá qué buenos que son. Bueno, en el secuestro este, que cuando viene Bernie se los da, y dice Bernie que se lo entregó voluntariamente. Sí, se lo entregó voluntariamente porque si no, se lo sacaban, se lo secuestraban. Bueno, Xiomara, la gauchita que lo lleva, voluntariamente desactivó el WhatsApp del 8 de mayo. González, que es el que dice que habla Médano, no tiene esa llamada en el teléfono. Mirá vos. Que González aparte le dice a la mamá, y ahí es lo que te quiero decir, o porque miente González o porque miente Cristina, cuando hablan en Origones, González no le dice que ve que Facundo se va en una oro gris. González dice que él se va y lo ve a Facundo. Los otros dos que también entregaron voluntariamente son los que lo pararon, Sosa y Curvinca, voluntariamente borraron como 20 o 30 mensajes de texto y de WhatsApp, de audio. Y te digo más, el día 18 de junio, cuando Cristina sintió que Facundo estaba muerto, ese día de ese rastrillaje, justamente en Cerri hay una persona que dice que lo ve a Facundo por primera vez, vestido como estaba vestido Facundo el 30 de abril. O sea, 48 días después, se le para y le dice: ¿cómo anda? ¿Qué bien que hace? No, voy a Villa Devoto con un amigo White. Plena pandemia, ¿no? Le dice. Ah, bueno, suerte. No dice qué profesión es. Vuelve a declarar el 6 de julio, ya en los últimos días de la intervención de la policía, el último día de la impresión de como 150 testigos. Va a declarar de vuelta. Dice que la esposa tiene un kiosquito y que vino un pibe. Le dice: ¿no te acordás de mí? No, yo soy Facundo. ¿Te acordás que...? No le dijo Facundo, pero yo el que te dije que me iba a ir a Villa Devoto. Ah, ¿qué hace? Bien, no estoy vendiendo bolsitas. Ah, bueno, te compro 3. Entonces le compra 3 bolsitas porque es tan gaucho. Y Facundo le compra un paquete de cigarrillos Red Point. Y las pone, che, como la deja como prueba en la comisaría, las 3 bolsitas de residuos. El fiscal Heim le dice: señor, usted no puede seguir clando, puede incurriendo menos en falso testimonio. Galarza le secuestraron el teléfono 15 días después que se lo pedimos que lo secuestre. Yo creo que voluntariamente va a borrar los mensajes. Un tipo con cárcel. Ah, pará, no te dije que era teniente policía, casualmente, mirá. ¿Dónde está Facundo? Documental radial. Entrevistas: Giselle Rivaloff, Fernando Tevele. Guión: Paulo Giacobbe, Fernando Tevele. Realización sonora: Diego Domínguez. Voz: María Eugenia Otero. Producción general: La Retaguardia. La Retaguardia produce ¿Dónde está Facundo? Documental radial. Capítulo 4: Los Falcon y las Hilux. Intendente Bevilacqua, buen día. Germán Sauso lo saluda. Buen día, Germán, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien. No, yo tuve 3 contactos con la madre, 2 telefónicos y 1 personal. Carlos Bevilacqua, intendente del partido de Vilarín. Fue el día del rastrillaje que comenzó con todo el despliegue de las fuerzas federales. Y la verdad que no, a ver, dentro de la contención que nosotros le damos con los equipos psicológicos, mi presencia también con ella, eso obviamente no le he indagado a ella porque sé el dolor y el momento que está pasando. Y bueno, lo que hemos hecho es estar más al lado, acompañándola en estos momentos difíciles. Nosotros ubicamos el ABL, coincide de los móviles policial, donde los 3 testigos declaran que estaba Facundo y lo subían a un patrullero. Cristina Castro, mamá de Facundo Astudillo Castro. Coincide, es el lugar